Abro mis párpados, comienzo a hacer los cálculos, pisar obstáculos, lograr mis metas en cada espectáculo. No dan valor, que escándalo, allí viene el vándalo. Dile que DJ Shecto estaba buscándolo. Varios adversarios buscan un reflejo, al contrario, critiquen a su propio espejo. Les aconsejo, como viven de la copia, mente se atrofia. Yo con mi novia, la pluma y con historias propias. Cuestión de sexo, pero en otro contexto, haciéndole el amor al texto, todo es perfecto. Me diferencio del resto cuando modulo mi músculo manifiesto. Ya que no encajan en esto, no habrá pretexto. El aplauso es un gesto, la realidad es realidad. Ya que mi mente tiene actividad motora, hora tras hora, la gente implora que rape ahora, sufre una mejora. Somos soldados y mi pluma es la cantimplora. Yo, somos soldados y mi fucking pluma es la cantimplora. Antidemagoga, soy la extintora de tu existencia, de tu falsedad y tu mala apariencia. Tengan conciencia, tengo paciencia para acercarlos de esta ciencia, para acercarlos de esta ciencia. La lírica, composición explícita contra la típica crítica, la expresión artística. La lírica, no deja escape, es el contraataque de alto standing entrando en combate. Yo, la lírica, composición explícita contra la típica crítica, la expresión artística. La lírica, no deja escape, es el contraataque de alto standing entrando en combate. MCs busca mi título en cada capítulo y se ven ridículos estudiando mis versículos. Discípulos de un estratega de mente certera, quisieran llegar aquí, pero no creo que puedan. De callejera, poetas de casta, no basta con hablar de balas, con malas miradas y actitud de gasta. Es hacer palabra rimada que aplasta, con el control del flow de la cultura rasta. Siendo sencillo por fuera y humilde por dentro, mi familiariza ve que ese es mi centro. Y yo siempre contento y rimo con fundamento, viendo cómo los falsos mueren en el intento. Raro momento, jamás me ausento, yo me mantengo, intervengo en esta lucha. Escucha, yo no me vendo, escucha, yo no pretendo. Sigo insistiendo, escribiendo, viviendo y sintiendo. Y aquí mi lengua es un sable pegado al micro de cable. Tengo la clave posible para montarme en el beat de los instrumentales. Mi rap es dirigible, para ti no digerible. Cerca de tu conducto auditivo inflamable, es combustible. Mi tinta de literatura es indeleble. Dilo doble, que su marcado es endeble. Así que callaré de esta pared, pegar en mi pared. No seguiré calándome raperos artificiales irresponsables. Toca que hable, porque no es razonable. Que la definición de hip hop siga cuestionable. Que la definición de hip hop siga cuestionable. La lírica, composición explícita contra la típica crítica, la expresión artística. La lírica, no deja escape, es el contraataque de alto standing entrando en combate. Yo, la lírica, composición explícita contra la típica crítica, la expresión artística. La lírica, no deja escape, es el contraataque de alto standing entrando en combate. Standing, Gary MC, Capu.